Vamos a hablar sobre estos controles con el ministro de Seguridad de la provincia, Horacio Di Napoli. ¿Cómo le va? Lautaro y Valentina lo saludan. Buen día. Lautaro, buen día. Valentina, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Usted cómo lleva estos controles? ¿Se intensificó el trabajo de la policía para hacer cumplir, obviamente, todo lo que tiene que ver con este confinamiento? Cuéntenos cómo viene llevando adelante esa tarea. Y, bueno, sí, ya veníamos trabajando. Recuerden que antes de este confinamiento estricto, ya había una restricción a partir de las 21 horas, antes de la imposición de este confinamiento. Y estuvimos 10 días ya cortando la circulación a la noche, que es lo que en realidad vale para que la cadena de contagios se comience a cortar, de una vez por todas, porque bueno, verán que los resultados son muy duros. La cantidad de contagiados diarias y la mortalidad es realmente muy preocupante, chicos. Entonces, sobre eso se trata esto del confinamiento. Además, confinamiento es una restricción, en realidad, porque lo que se trata de evitar es que este bicho siga contagiando a nuestra gente. Bien. La tendencia es esa, Lautaro, concretamente. Y hay gente, habrán visto ustedes, que no entienden cómo es esto. No quieren entender, en realidad, porque ya, la verdad, no entender esto... Es simple entender. Pero bueno, cuando hay una resistencia... Ministro, le pregunto por el certificado de circulación. Cuando uno va hacia la página, quiere cargar sus datos, solamente le permite poner un solo lugar de trabajo, un solo sitio. Hay personas, es mi caso, por ejemplo, que tiene dos trabajos diferentes y tiene que concurrir a dos lugares. ¿Cómo actúan en ese sentido? ¿Qué pasa cuando hay personas que tienen dos trabajos y solamente pueden registrar uno? Sí, estábamos viendo esa problemática que se planteó, inclusive se habló con la gente de conectividad para ver cómo se habilitaba que una misma persona pueda sacar dos permisos. Uh-huh. ¿Te das cuenta? Uh-huh. Pasa que también viste que los permisos son declaraciones juradas de Lautaro. Uh-huh. Y se ha usado, sabemos que se está usando para salir a la calle. Esto sí, porque acá tampoco estamos acostumbrados a saber el significado de que es una declaración jurada, por eso pasan las cosas que pasan. Y viste, la gente saca, hay gente que lo necesita, por supuesto, no podemos ser tan necios y saber que hay gente que tiene dos trabajos y necesita dos permisos. Pero han abusado también de la extracción de los permisos. Entonces, han sacado permisos para cuidar gente mayor que está con problemas. Y estamos detectando que hay muchos permisos de esas características y le han encontrado la beta por ese lado para circular. Uh-huh. Entonces, Lautaro, es muy difícil esto cuando no hay compromiso real de la gente, cuando estamos uh-huh. desconociendo de qué se trata una declaración jurada, imagínate que no podemos ir y ver la gente cómo... Si realmente lo que dice la declaración jurada es cierto o no es cierto, porque no podemos estar yendo a cada casa de cada abuelo o cada persona que necesita esa asistencia, si es cierto o no es cierto. Entonces, uh-huh. es una lucha realmente muy grande esta y nos damos abasto. Porque, bueno, ¿Y optan por la infracción en ese caso, ministro? Sí, en algunas oportunidades sí. Y lo que pasa, se opta por la infracción, después cuando lo cita ya un fiscal... y realmente estaba justificado eso, por supuesto se procederá al archivo de esa actuación, ¿me entendés? Pero ese va a ser el momento donde va a poder hacer el descargo a la persona y decirle, mire, en realidad estaba yendo de acá, por esto, y eso se puede corroborar tranquilamente. Pero la diaria, el minuto uh-huh. a minuto que vivimos en la calle, es difícil manejarlo, Lautaro. Ahora, ¿usted se da cuenta de que esto sobrecarga todo el sistema? Digo, quizás una infracción por una situación de este tipo son en realidad decenas, cientos de infracciones en la ciudad que en algún momento van a llegar a la justicia provincial y alguien va a tener que resolver. Digo, ¿es trabajo sobre trabajo? Es mucho trabajo, muchísimo trabajo. Pero nos encontramos con esto, Lautaro. Hay una restricción de circular, la gente saca un permiso... que se entiende que es una declaración jurada a la cual deberíamos estar creyendo, uh-huh. y las muestras han dado de que los han sacado para hacer alguna otra actividad uh-huh. o para circular en la calle. Entonces, bueno, nos encontramos con esa problemática, Lautaro. Y esa problemática, como decís, recargo muchísimo todo. Recarga la policía, recarga salud, recarga el Poder Judicial. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Entonces, no es fácil. Además de esto, en el medio tenemos los anti, que están en contra de todo, que también generan un problemón. Ni hablar con el tema de los contagios, Lautaro. Nosotros queremos evitar que la gente circule, pero se quiere evitar para no causar un mal mayor. No nos bastan estos números que tenemos. Vos fuiste el número de ayer, los fallecidos de ayer. Digo, no nos debería preocupar eso. A gran parte de la sociedad le preocupa eso, muchísima gente. Pero habrás visto que hay gente que no le preocupa, anda por la vida como si no pasara nada. Y hay algo que nos está pasando que es muy terrible. Y no tomamos conciencia de eso, Lautaro. Pero bueno, debo decirte que es así la cuestión. Horacio, aprovechamos también a consultarle. Hace mención de permisos que, bueno, no serían justificados, si se quiere. ¿Hay gente que no presenta ningún certificado, que proceden con infracciones o con secuestros? ¿En cuántos casos? Mirá, Valentina, nos hemos encontrado con gente que nos ha dicho que no conocía las medidas de restricción. Entonces, nos hemos encontrado con gente que dice, me están cortando la libertad. Te lo dicen a nuestra policía que está en la calle. Aspirante a gente, hemos tenido que sacar mucha policía a la calle, porque también, como son seres humanos, yo siempre lo he dicho, se enferman, tienen familia de enfermos, son contactos estrechos, y hemos tenido que recurrir y apelar a aspirante a gente que estaban terminando el curso en la escuela de policía, a cadetes que están también cursando y, bueno, han tenido que salir todos, comisarios, subcomisarios. Y hay gente que nos ha contestado hasta eso. Entonces, esa es la diaria. Y lo que tenemos bien claro, que después de las 18, te diría que en un 90-95% se respeta absolutamente todo. Pero eso va de la mano de un cierre absoluto de todos los negocios. Entonces, bueno, pero tampoco se puede vivir así. No se puede vivir cerrando absolutamente todo durante todo el día. Los comercios tienen que vivir, ahora tienen la posibilidad de hacer las ventas online en la medida que se puede. Bueno, y además estas decisiones se tienen que tomar y se están tomando día a día, porque lo que nos marca cómo vamos es tristísimo el panorama, no solo en la provincia, sino en todo el país lo que está pasando. Horacio, nuestra... ¿cuántas causas se han labrado, cuántas infracciones se han labrado en estos días de confinamiento estricto que llevamos? ¿Tienen un número sábado ustedes? Del sábado a antes de ayer, al martes a la noche, alrededor de 810 aproximadamente. ¿En toda la provincia? En toda la provincia, sí. En toda la provincia. Y bueno, ¿y secuestros de autos se han realizado también? Veíamos ayer un secuestro de una comerciante acá en Santa Rosa. Vehículos se secuestraron, bueno, pero del sábado al martes inclusive hubo varios secuestros, alrededor de 20 y pico de vehículos, motos también. También se agarró un grupo de personas en moto que iban circulando en la ruta. Todos juntos, como paseando, se secuestraron también vehículos, y todo eso es como vos decís, Lautaro, genera muchísimo trabajo, porque detrás de eso hay un secuestro, hay policía que interviene, hay un traslado del vehículo, hay un fiscal que inicia un legajo, una causa, lleva consigo una formalización, que es una declaración de la persona que infringió la restricción, en fin, ya se ha acrecentado mucho esto. Horacio, ¿qué pasa con las bicicletas? Las bicicletas, cuando, si mal no recuerdo, está prohibido prohibido salir a hacer ejercicios en bicicleta. Alguna bicicleta se ha secuestrado y se ha hecho la infracción que corresponde. Pero lo que está autorizado es caminar alrededor, en las inmediaciones de donde uno vive. Eso sí está, claro, está autorizado a hacerse. ¿Y qué pasa con la gente que va en bicicleta al laburo, por ejemplo? No, que va al laburo, no, se va a secuestrar. No, irá con el permiso que corresponde. No, claro, apunta a eso la restricción. La restricción apunta a los pelotones que andan en bicicleta, de los cuales ya me han insultado un montón, ¿eh? Pero bueno, nosotros queremos hacer cumplir lo que está dispuesto. Además, no es caprichoso esto. Hay un tema de salud que se ha explicado infinidades de veces, de cómo se dan los contagios cuando uno va en bicicleta, cómo se dan los contagios cuando uno va caminando. Pasa que por ahí hay gente que no le presta atención a esto, o también piensan que no se van a contagiar nunca. Entonces, no hacen lo que no deben hacer. Además, ¿cuánto se le está pidiendo? Se le está pidiendo un fin de semana, dos fines de semana, porque de lunes a viernes algunos trabajamos y trabajan y tienen que estar trabajando o en su casa, porque a eso apunta el confinamiento, como dicen ustedes, o la restricción, porque no es todo el año que se está pidiendo esto. Y lo que se está trabajando es, en definitiva, sobre resultados de contagios y fallecimientos que estamos teniendo, chicos, y cada vez más. Entonces, bueno, si no nos hace tomar conciencia de lo que nos está pasando, estamos en un problema. No sé. Ministro Di Napoli, le agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. Si quiere decir algo más, tiene el micrófono abierto. No, a ustedes siempre agradecidos, porque sé que colaboran desde la prensa muchísimo con todo esto y nos ayudan mucho. Yo les debo agradecer y ojalá nos sigan dando una mano como le están dando. Nosotros estamos trabajando y ya saben que en función de esto, de la salud de la gente, no queremos más muertos en la provincia, no queremos más contagios, pero bueno, hay veces que no se entiende, chicos, y es difícil esto, muy difícil. Les agradezco por la llamada. Sí.